recordar. Seguiré siendo tuyo toda la eternidad. He llorado por ti y no quiero llorar. He callado este amor que quisiera gritar. Te arrancaron de mí, te llevaron tan lejos, te quitaron tu piel a mi piel. Tanto dolor, entre tanto silencio, sigo aquí sin saber cómo haré. Que nunca jamás dejaré de quererte. No concibo que ya te perdí. Aunque estalle la piedra y se acabe mi suerte, seguiré aquí esperando.